Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Bienvenidos a Mindalia.com, a Mindalia Televisión, a nuestros corazones que están pues bastante inquietos porque el mundo está al borde, está lleno de conflictos geopolíticos, miedos colectivos, hay una violencia energética en todo el mundo y una saturación emocional por todos los seres que lo habitan. Pero también en medio del ruido hay quienes no se rinden. Hoy en Mindalia Televisión nos acompaña Luz Arnau, que es médium, coach espiritual y terapeuta del alma, como sabes, y su propuesta de hoy es clara. Y si tú no estás en paz, pues contribuyes a que el mundo no se aquiete. Es decir, hay que estar, sobre todo en estos momentos, en paz. Así que Luz está hoy aquí para ayudarte a encontrar tu centro sin desconectarte del mundo. Luz, bienvenida a Mindalia Televisión. ¿Qué tal? Un placer. Bien hallado, Alfredo, y bienvenida a toda esta maravillosa comunidad de Mindalia, buscadores y buscadoras de la verdad y de la paz, ¿no? Si tuviéramos que definir el amor, que es lo que todos buscamos, el amor es vivir sin miedo. Y estamos viviendo momentos en la humanidad que hay muchas personas que están en colapso por ese miedo. Hombre, un poquito de miedito da, no nos a engañar, pero yo creo que tenemos que sobreponernos a estas emociones. Y Luz, ¿cómo percibes tú la energía del planeta a nivel general, la energía planetaria en este momento? Fijaros que ahora, el día 28, se abrieron unos portales energéticos, portales cósmicos en la Tierra, importantísimos para todo lo que está sucediendo. Y fijaros, desde el día 28 hasta hoy, día 30, todo lo que está pasando, todo lo que está sucediendo en el mundo. Y es normal que tengamos un poco de incertidumbre, un poco de miedo. Pero cuando uno se pregunta, ¿por qué está pasando todo esto? Pues oye, son por los minerales raros estos, es por el petróleo, es por las armas de destrucción masiva, ¿sabéis? Mira, el mundo ha llegado a un momento en el cual estamos evolucionando, estamos despertando, el ser humano está despertando a la conciencia del yo, estamos conectando con nuestro ordenador central, con nuestra supraconsciencia, y nos están llegando muchas informaciones. Desde el año 2019 yo dije que el mundo iba a cambiar porque energéticamente, como bien sabéis, yo soy canalizadora y a mí me llegan estos mensajes, pero me llegan de una forma muy metafórica y como yo me conozco, después de tantos años recibiendo estas canalizaciones, he aprendido a saber interpretarme. Siempre he visto conflicto, guerras y un hombre como con mucho poder que en un momento de ira, de rabia, aprieta un botón. Continuamos un poco con esta sensación de incertidumbre de quién va a ser el primer loco que haga esto, que haga lo otro. Fijaros, ¿no? Tenemos Rusia, tenemos Israel, tenemos Estados Unidos, tenemos ahí todo la Franja de Gaza, por supuesto. Tenemos aquí toda esta situación que en estos dos últimos años y medio se ha ido creando en el mundo. Y nosotros, personas de a pie, pensamos, yo no tengo nada que ver con esto. Pues sí, sí que tenemos mucho que ver con esto, porque estamos en un momento en el cual la humanidad está en este proceso de cambio. Y quieras o no quieras, querida amiga, querido amigo, tú estás cambiando. Estás tomando mucha conciencia. Estás conectando más con esta memoria de la humanidad colectiva, porque al final todos somos creadores y co-creadores con el universo y estamos recibiendo toda esta información. Por lo que estamos haciendo un gran cambio de conciencia que no se puede parar, es imparable. no solamente por estos rayos cósmicos que han entrado ahora en la Tierra desde el día 25 que tuvimos el eclipse, ya empezaron a abrirse estos portales, ya los tenemos a fecha de hoy completamente abierto, y fijaros, ¿no?, lo que ha pasado en estos pocos días, de locura, todos estos cambios. Pero quieras o no quieras, todo esto se está dando en este momento en la Tierra. Pero sientes, Luz, como muchos de nosotros, que estamos en una guerra energética, evidentemente también guerras reales, guerras con bombas, pero hay una guerra energética, una guerra que además de la política está marcada por la vibración por la que estamos, y tú estás hablando en este momento, estamos pasando en nuestro planeta entero. Sí, pues fijaros, ¿no? Hemos vivido en una sociedad, sobre todo en estos últimos 100 años, 150 años, que ha funcionado. Una sociedad, la verdad, que no nos ha ido mal. Hemos pasado por diferentes etapas, pero como sociedad, pues oye, pues más o menos nos ha ido bien. Unos con más, otros con menos, pero hemos tenido una estructura de sociedad viable y que ha funcionado. Ahora mismo, la estructura de sociedad que tenemos ya no nos sirve. No nos sirve, no está funcionando. Y esto lo podemos ver, pues, con todo lo que está sucediendo a nivel político en todo el mundo. No solamente en España, que para qué os voy a hablar de eso, porque esto es escandaloso. Yo creo que estamos todos los españoles sorprendidos, indignados, y que verdaderamente no tenemos un estrato político en el cual podamos confiar absolutamente en nadie. El otro día aquí en esta casa hice un comentario totalmente irónico y algunas personas se lo tomaron en serio, ¿no? O sea, no tenemos ningún político en el que podamos confiar, pero no solamente en España, sino en cualquier parte del mundo. Ahora tenemos toda esta lucha de las élites, y con esto no pretendo ser conspiranoica, que está intentando volver a crear otro modelo de sociedad, porque este no nos funciona, ya no. Y tú te preguntarás, ¿y por qué no? Si hasta ahora, pues oye, nos ha ido muy bien. Sí, hasta ahora nos ha ido bien, pero porque éramos ignorantes, porque no teníamos la capacidad que tenemos ahora de percepción, porque estamos en este gran cambio de conciencia, y estos portales que empezaron a abrirse el día 25 nos traen como hay que limpiar, hay que barrer con todo lo antiguo, porque ya no nos sirve, ya no sujeta a estas sociedades de este planeta. Y es una lástima por toda la gente que está muriendo y por todo lo que está sucediendo en el mundo. Luz, pero también hay mucha gente del otro lado que no está en esta marea energética, sino que está intentando mantenerse en el centro de la espiritualidad. Pero hay también un gran peligro, yo al menos lo estoy viendo, quiero compartirlo contigo y saber tu opinión, en cuanto a que hay un gran peligro por parte de la gente que dice, yo estoy en la espiritualidad, estoy en la burbuja de los seres despiertos, pero está desconectada del mundo, es decir, no, es como si quisiera mirar hacia otro lado, porque cree que la espiritualidad o quien sea, desde los extraterrestres hasta yo que sé, van a venir a salvarnos de pronto, y ponen de nuevo toda su humanidad en manos de quien están arrasando el planeta. Es decir, están practicando una falsa espiritualidad. ¿Qué te parece esto que te estoy diciendo, si resuena contigo? Pues sí, me resuena muchísimo, porque hay un gran número de personas en el mundo que verdaderamente viven o necesitan vivir en una burbuja. A ver, todos sabemos que los medios de comunicación están totalmente sesgados. De hecho, están saliendo todos estos escándalos de que se les paga. Bueno, pero es que esto os extraña, esto es algo obvio. En el momento que salen las redes sociales, en el momento que sale YouTube, Instagram, X, bueno, X está un poquito también manipulado, pero en el momento que tú puedes hacer un directo y decir lo que te dé la gana y cuidado que todavía censuran, es imparable este cambio. Entonces, cuando hablamos de un gran grupo de personas que te dicen, no, yo estoy en mi zen, yo no veo noticias, yo no quiero saber nada, pues esto es un poco como en los años 70, 80, que empezó todo este gran movimiento espiritual, sobre todo aquí en España. Puedo hablar por lo que yo viví en aquel momento, que era como, ay, qué bien, qué amor, qué paz, todos debajo del olivito, todos meditando. Sí, está muy bien. Oye, pero tú has venido aquí a vivir la tierra. Estás en una reencarnación y en un momento importante de la humanidad donde tu conciencia y tu opinión es válida. Acordaros, es válida e importante. Acordaros que somos creadores y co-creadores con el universo. Por lo que si yo me aíslo, bueno, también está muy bien, ¿no? Me parece perfecto, pero no estás ejecutando bien tu plan. Porque si tú has decidido venir en este momento de la Tierra y no venir pues de aquí 40 años más, que no sé si estaremos aquí, espero que sí, no todos, pero espero que sí que estemos. ¿Por qué has elegido este momento? Porque tu vibración es importante. Entonces, aislarse de lo que está pasando en el mundo es una forma de esconder, como las avestruces, la cabeza bajo tierra. Y no es que seas mejor, no, ni tampoco es peor esa persona que está constantemente obsesionada con lo que está sucediendo en el mundo y llega a ser conspiranoico, que al final los conspiranoicos están acabando, les vamos a tener que dar la razón, porque hay gente que ha dicho un montón de locuras, y fijaros, hoy en día esas locuras, la locura, no, ¿cómo es? La realidad supera la ficción conspiranoica. Entonces, estamos aquí y tenemos que vivir este momento desde la calma, desde la tranquilidad y desde elevar tu vibración para co-crear con todos. Ahí es donde quiero ir también un poco. Rezar, meditar, manifestarse. ¿Dónde ponemos la fuerza, nuestra fuerza, la que tenemos cada uno de nosotros, que es muy poderosa, por cierto? ¿Dónde la ponemos ahora, Luz? Pues lo que nos piden las nuevas energías que fluyen en la Tierra es estos portales se nos han abierto para que salga toda esa basura de la humanidad. Acordaos que a principios de año aquí en Mindalia os dije, va a ser un año muy complicado, 6 primeros meses del año donde va a salir toda la porquería oculta. Que Irán, por ejemplo, es peligroso, sí, es peligroso porque no subestimemos al pueblo iraní. El pueblo iraní no es un pueblo inculto. Son personas con carreras universitarias, con estudios súper tecnológicos, que haya una parte de la población pues que sea inculta, pues oye, como en todas, como en todos los países, ¿no? Pero no subestimemos a Irán. Irán en estos últimos 20 años ha crecido muchísimo a nivel de dar estudios, de formación de su población y tiene universidades muy buenas. Entonces no es la franja de Gaza esto. Entonces Irán no lo subestimemos y además tiene muy buenas alianzas tanto con Rusia como con China. Por eso Rusia está ahí como ayudando a Irán porque tiene intereses en el país. Tenemos todas estas élites que al fin y al cabo necesitan volver a tomar el control de una sociedad que cada vez es más pensante, por lo que tienes que manifestar y tienes que crear una energía de opinión. No podemos continuar callados. Imposible continuar callados, pero no desde la ira y desde la rabia, sino desde la paz interior, porque yo me puedo enfadar muchísimo con algo y al final, ¿qué energía estoy creando? Estoy creando una energía de mal rollo que ¿a quién le va a hacer daño? A mí y a quien yo se la lance. Hay que crear una energía de buen rollo, de buena vibra, pero de con los pies en la tierra, chicas, chicos. Dejemos de huir a la realidad que vivimos. Luz, ¿toda crisis tiene un mensaje, incluso las guerras? Por supuesto. Esta sociedad ya no funciona. ¿Os habéis hartado de escuchar, sobre todo últimamente, la quinta dimensión, la quinta dimensión, la quinta dimensión? ¿Verdad que os habéis hartado? Yo creo que hasta yo me he hartado también de hablar y de decirlo, pero es que es cierto, es una quinta dimensión de ascensión del ser humano a un nivel superior de consciencia. Esto no quiere decir que nos tengamos que o que tengamos la capacidad de gobernarnos nosotros mismos, ¿no? Porque vivimos en una sociedad en la que tenemos que tener patrones y guías cívicas, de comportamiento, económicas, ¿no? Pues, pero no lo que hemos tenido hasta ahora. Y todo esto lo vais a ver en este gran cambio que bueno, ¿para qué os voy a contar lo que estáis viendo? Pero este gran cambio de conciencia propia, nuestra, y la gente, ¿no os habéis dado cuenta? La gente que tenemos alrededor está enfadada. Saca ahora todo el tema de la política, de todo esto, lo está sacando, pero al final, ¿qué es lo que tú estás sacando? Tu propia ira, tu propia basura guardada durante experiencias y experiencias, porque acordaros que tenemos una memoria inconsciente de recuerdos, de vivencias, de vidas pasadas, y ahora estamos viviendo unos momentos que nos están haciendo aflorar toda esa ira, por lo que son momentos muy peligrosos. Autoobservación, mirar qué es lo que te da miedo, mirar qué es lo que te limita y fluir con coherencia y concordancia en tu entorno, en tu vida cotidiana y en tu proyección de futuro. Importantísimo, porque esto no se acaba. Tenemos hasta febrero o marzo. Ahora, a principios de julio, yo tuve una canalización muy importante que, si quieres, ahora te la cuento. Pues quiero que me la cuentes, pero antes de eso, porque también es que personas como tú digan lo que estás diciendo en este momento es valiosísimo. No sabes, o sí que lo sabes, hasta qué punto puede ser tan valioso tu mensaje hoy. Pero de alguna manera, ¿cómo actuar? Intenta comunicarlo. ¿Cómo actuar sin caer en la desesperanza? Porque esa ira que tú acabas de mencionar y que es manifiesta y que todo el mundo puede verla en las calles, en el mundo, esta ira se debe a algo, se debe también a hartazgo, ¿no? A que te den todas en el mismo lado una y otra vez y sigan intentando dártela. ¿Cómo podemos sostener todo esto? ¿Cómo podemos actuar sin caer en la desesperanza y en que nos importe todo un bledo? Es que no nos puede importar todo un bledo. Esta es nuestra tierra, estamos aquí, somos los hacedores de estos momentos de la humanidad, y el que diga a mí no me preocupa, que se maten, que se mueran, no es cierto. Tiene que resurgir esta sociedad que diga basta, hasta aquí, pero sin el dolor, sin el miedo. Y obviamente hay un grupo de personas que son los encargados de revolucionar, de romper, de manifestar para que el resto reaccione. Esto es inevitable. Hay pensantes y hacedores. Entonces va a haber un grupo muy activo de hacedores y otro grupo muy activo de pensantes. Entonces, claro, mi pregunta es, ¿en qué grupo quieres estar en este momento de cambio de la humanidad? porque puedes estar en el grupo de hacedores, pero controlando muchísimo que todo esto que va a salir no te haga frenarte o no te haga daño. Aún nos quedan muchísimos cambios en la Tierra y esto nos tiene que importar. ¿Cómo que no? Cuando la gente decía el cambio climático, no sé qué, tachamos de locos. Bueno, yo no, pero se tachó de locos a mucha gente. Que tenemos un cambio climático es evidente, que este cambio climático tiene que ver con ciclos naturales de la Tierra y del Sol también. Ahora estamos en unos momentos de máxima radiación solar, como nunca habíamos tenido estas llamaradas solares. No te bebas mi agua otra vez. Perdón, que el perro me está quitando el agua. No, no, no, no, no. Es mía, es mía. Qué perro más bonito que tienes, Luz. Muchísimas gracias. ¿Quieres agua? Sí, mira, mira, mira. No te la bebas. Estamos viviendo momentos ahora mismo de máxima radiación solar. Y tampoco se habla mucho de esto, pero son ciclos de la Tierra, no, cariño, vete. Son ciclos que está viviendo la Tierra. Entonces, ¿esto afecta al planeta? Por supuesto, de una forma u otra, tiene que afectar a la vibración también de la Tierra. Y estamos en este gran cambio. Y como hacedores, de verdad, nos tiene que importar. A mí me importa. Pero ya no solamente una cuestión egoísta, sino la tierra es maravillosa. El mar, los árboles, el poder salir de ese caos mental y sentarte un poquito y parar la mente 5 minutitos. Esto es algo que yo aconsejo a todo el mundo. Y cuando te va muy mal, muy mal, muy mal, muy mal, párate. Respira y no hagas nada por 5 minutos. Ahí estás conectando ya con tu supraconsciencia y te va a llegar la información. Sabrás lo que tienes que hacer. ¿Qué interesa que vivamos con caos? ¿Cuál es el trabajo? Párate, piensa, reflexiona y acción. Pues nos vas a contar eso que nos querías contar hace un momentito, pero te voy a dar la posibilidad de que bebas tu agua, no se te la beba tu perro, y también contar algo a todos los que nos están viendo y escuchando en este momento, muy importante porque tiene que ver con precisamente eso, el aunar conciencia, el sumar voluntades para poder llegar a la conclusión de que todos estamos aquí por algo, de que realmente es importante y que cuando nos juntamos todos en torno a un evento como el que os voy a contar dentro de un momentito, realmente funciona y se eleva la conciencia del mundo. Esto va a suceder muy pronto y también va a suceder justamente con el gran trabajo que hace Luz Arnau. Pero esto te lo cuento en un momentito, ahora mismo. Hay días que lo cambian todo y entonces comienza el verdadero viaje para recordar quién eres, para sanar, un viaje para despertar. Un solo día puede cambiarlo todo. Huelva, 27 de septiembre. Un solo día puede cambiar toda tu vida y ahí está Ramiel Luz el 27 de septiembre en Huelva acompañándonos en un evento presencial que organiza Mindalia y en el que queremos invitarte. Ya están las entradas a la venta en Mindalia.com en la parte de congresos, en el espacio de congresos. Luz, allí vamos a estar, vamos a poder abrazarte de nuevo y estar tan cerca que podamos comunicar a todas las personas eso que queremos y que tanto nos importa. Algo que decir, voy a Luz. Estar, el día 27, sí. Además os voy a dar una conferencia, una charla. Todas aquellas personas que os apetezca pasar un fin de semana, conocerme, estar conmigo, o sea, voy a ser accesible. No voy a esconderme. Sabéis que cuando son cosas muy grandes, como por ejemplo en México, conferencias o en Estados Unidos, muchas veces me tengo que ir por la puerta de atrás. En este caso, buscaremos un espacio para que podáis haceros fotos conmigo, saludarme, preguntarme cosas. Me apetecía muchísimo estar allí. Además, coincide con los días de mi cumpleaños. Y voy a estar allí con el equipo de Mindalia y a los que os apetezca pasar un fin de semana en Huelva o los que estéis cerquita, comprar vuestras entradas, porque tampoco es que vaya a ser algo muy masivo. No vaya a ser que luego a última hora me tengáis que ver salir a la calle si no me podáis ver dentro. No, Cuidado con eso. vamos a hacer un evento en familia. Es un pequeño teatro que vamos a tener a disposición para poder hacerlo muy en familia, para unas personas exclusivas de alguna manera, porque evidentemente el número de plazas es reducido. Así que te animo a que reserves ya la tuya en Mindalia.com en congresos. Me Y va a querías. estar JJ Benítez, que supongo que nos va a hablar no solamente de Caballo de Troya, por supuesto, que este es un tema que da para mucho porque son muchos libros, pero creo que nos va a hablar de su último libro, que me parece Sí, interesantísimo también, ¿eh? realmente. Pues entre otras personas que van a estar allí acompañándonos. Nos decías antes de comentar esto de Huelva, que querías comunicar algo importante a nivel de Ah, esto sí. que. Sí. Es verdad, es verdad. Ahora como un mes y medio aproximadamente me vino como una canalización, ¿no? Y como yo me conozco, sé traducir lo que digo. Como bien sabéis, yo soy médium, clarividente, maestra de todo y aprendiz de todo al mismo tiempo. Porque el mundo espiritual yo creo que es pues como un médico, que siempre tiene que estar abierto a nuevas experiencias y a nuevos aprendizajes. Entonces, ahora un mes y medio, dos, quizá me vino todo como una canalización en la que me decían que la primera semana de julio, así que estaros muy atentas y atentos, es una semana muy decisiva para la humanidad, donde pueden o van a suceder cosas que cambien el rumbo o cambien el destino de la raza humana. Es difícil poder a veces entender una canalización, pero yo ya a la gente en Petit Comité, yo ya he ido advirtiendo, ojo a la primera semana de julio, porque es una semana donde va a haber acontecimientos que van a direccionar este cambio de la humanidad. Así que vamos a estar todas y todos muy atentos a estos próximos 7 días, no desde el miedo, sino desde la calma y desde la observación. Vamos a observar qué pasa con el mundo, a controlar el miedo, las reacciones que podamos tener, porque no hay que tener miedo, hay que ser precavidos ante situaciones muy importantes que están por darse ya a partir de hoy o mañana empezará todo este caos. ¿Qué significa luz, realmente tener paz interior en tiempos tan aparentemente oscuros como los que estamos viviendo en este tiempo? Todos tenemos dentro el caos, ¿no? Esto es como cuando hablamos de la religión, ángeles, demonios, todos tenemos un ángel y un demonio dentro. El demonio es el que tiene la soberbia, el ego, la ira, el resentimiento, la frustración, todas estas energías que en algún momento dado, oye, pues nos han hecho falta, porque la energía del miedo, pues seguramente que nos ha salvado la vida en alguna ocasión, ¿no? Junto con la intuición y la experiencia, el miedo activa todo tu metabolismo y corre tu cuerpo empieza a mandar sangre a los músculos para que corra rápido y el gran depredador pues no te mata. Energías de envidia, en algún momento hemos creado una energía de envidia, ya sea en esta vida o en otra vida, y esa energía de envidia precisamente la creamos para superarnos a nosotros mismos y para conseguir llegar más lejos. Pero claro, todas estas energías, sobre todo la del ego, ahora mismo dime tú para qué te sirven. No tengo un gran depredador que me ataque, no tengo nadie a quien envidiar, porque en realidad mi vida está bien, tengo lo que he cultivado, tengo lo que he sembrado y tengo lo que estoy recogiendo en este momento. Y esa energía ahora mismo no me es necesaria. Pero sí que todas y todos tenéis que ser conscientes que todas estas energías forman parte de ti. Y que ahora en estos momentos difíciles van a empezar a salir. Y no tienen por qué ser energías creadas en esta vida. Forman parte de tus archivos akáshicos creados en vidas anteriores. ¿Cómo podemos parar todo este tsunami que todas las personas estáis teniendo ya, sobre todo desde que finalizó el año pasado? Párate y piensa. Escucha tu corazón. Y pararte y pensar de verdad no es no querer saber, sino es querer saber para sanar interiormente y actuar, porque está muriendo gente, sí, pero piensa que tu alma recuerda guerras en las que tú has estado, guerras en las que tú has matado, guerras en las que te han matado, guerras en las que tú te has equivocado y guerras en las que seguramente moriste dándote cuenta de que te habías equivocado, de que esa no es tu lucha. Por eso hay tanta gente que no quiere saber, porque inconscientemente recuerda. Pero también tienes que acordarte de batallas en las que luchaste por la libertad. Y ahora la batalla quizá no es que salgas a la calle con un arma y te líes a tiros, sino yo creo que estamos en unas sociedades en las que tenemos que volver a recoger como países, ¿eh? Fíjate lo que te digo. Tenemos que volver a recogernos como sociedad, volver a reestructurarnos y que todo esto de la Unión Europea, el comercio internacional, todo esto ahora mismo tiene que volver a reestructurarse. Y como sociedades, todos los países tienen que cerrarse, reestructurarnos para volver a crear riqueza interior y entonces poder volver a compartir con los demás. Yo recuerdo que en una radio que yo estaba hace muchos años aquí en Cataluña, en la RACU, yo hace más de 15 años que dije que la Unión Europea no iba a funcionar, que era un error todo esto de Europa. Y que al final cada uno de los países iba a tener que blindarse, recogerse, reestructurarse para volver a compartir. ¿Cómo nos relacionábamos en la antigüedad, ¿no? Y fuimos cazadores-recolectores, que eso hace muchísimos años de lo que nos dicen, o sea, no hace tan poquito, y empezamos a crear sociedades porque nos dimos cuenta de que todos juntos teníamos más fuerza, más capacidad y más control. Pues yo creo que es ahora esto es lo que vamos a volver, es un poco metafórico, es para que entendáis, ¿eh? Ahora es como que vamos a tener que volver a unirnos como pueblo para poder tener esa fuerza, para poder contrarrestar. Hay algo, Luz, que me aborrece cada vez que miro cualquier medio de comunicación, sea un medio convencional, de los que poco miro, a un medio menos convencional, de los que sí miro y me nutro de muchos de ellos, pero también están cayendo en una trampa parecida a la que caen los que nos quieren vender propaganda, que es abrir todas sus informaciones con a ver quién tiene la bomba más grande y escudriñar la tecnología a través de las bombas que caen, que si el escudo de hierro, que si la bomba no sé cuántos, que si el misil hipersónico, en fin. Estamos generando una información que para mí es basura, cuando lo que tendríamos es que fomentar la información, de alzar la voz, de decir basta, no puede ser que los chulos del barrio que se crean más fuertes y generen una sensación de que son los países, es decir, las personas que habitan esos países, los que están en contra de otros países. Estamos perfilando a personas dañinas, psicópatas, verdaderas personas que viven de la guerra y se lucran de la guerra, y que asociamos a todos los habitantes. Tú antes lo decías también, no todo el mundo que habita en un país tiene que ser de aquí o de esta manera o de aquella manera. Lo que quiero decirte con todo esto, que me aborrece cada vez que abro un informativo y solo se habla de eso, es que ¿qué lugar ocupa la compasión activa? La compasión activa, repito, en este proceso. El no aislarse del sufrimiento humano aunque te pille lejos físicamente. Tú antes lo decías, aquí estamos todos en un mismo punto de luz que se llama Tierra, y debemos activar ahora más que nunca nuestra compasión por el otro, aunque sea de una nacionalidad distinta, de un país lejano. Por eso yo, si os fijáis, no he hecho ningún directo en mi canal ni nada de esto, porque al final el sensacionalismo ya lo estaba haciendo otros canales. Pero es que al final hay mucha gente que vive de esto, de cuántos seguidores tengo, de cuánto dinero, cuántas reproducciones, cuánto dinero me paga YouTube a final de mes. Es un poco como gente que ha sido, y gente que a mí me ha gustado mucho, porque tenían un discurso lógico potente. Ahora mismo es como que me han decepcionado un poquito, porque les veo ahí como mucho en la historia de cuánta gente me ve, cuántos seguidores, no sé qué, me van a dar la placa de YouTube de oro, bla, bla, bla. Pero claro, esta gente también tiene que coexistir con los que no pensamos así, Alfredo, y a todas y a todos, os digo. También tienen que coexistir con nosotros, porque también es importante, porque están dando esa información. Que a mí no me guste cómo lo están haciendo, pues no me gusta, pero tampoco me van a generar un miedo o un trauma, porque tiene que haber personas que hagan esto, no solamente en medios de comunicación totalmente manipulados, periodistas que se han callado en todo el mundo, en Inglaterra, Alemania, Italia, España, Estados Unidos, Venezuela, México, ya no os cuento, porque aquí por lo menos, pues bueno, pero es que en México los matan. Periodistas que querían sacar la verdad. Entonces ahora toda esta parte de prensa sensacionalista que tenemos, sobre todo en YouTube, pues bueno, tiene muchos seguidores. La gente les sigue. Y si esto sirve para que alguien que está totalmente en el rebaño se indigne, abra los ojos y empiece a pensar por sí mismo, pues ole, ole y ole. ¿Qué te sostiene a ti, Luz, personalmente? Y es una pregunta que, bueno, evidentemente puedes contestar a la medida en que tú quieras, pero sí que me gusta, por la amistad que nos une, que digas lo que sientes, como haces siempre, pero de una forma activa en cuanto a que la pregunta la suscita. ¿Qué te sostiene a ti cuando todo el mundo se tambalea? Me sostiene el amor que le tengo a mi familia, lo que amo a la gente que amo, la gran responsabilidad que tengo para con el mundo, por las personas que sé que me escuchan, que me siguen, que me quieren. Quizá este es responsabilidad, porque al fin y al cabo es una responsabilidad lo que tengo. El ser una persona como yo, que tengo esta capacidad de poder canalizar, poder ayudar a las personas, para mí es una capacidad, un don y una obligación. A mí, yo no me rindo, yo no me rindo. Yo pase lo que pase en la vida, hay que echar para adelante y sobre todo las personas que me quieren y las personas a las que yo amo profundamente, yo me debo a ellas y a ellos. Por lo cual yo creo que hasta el día en que me toque marchar de aquí, yo continuaré en mi misma línea, sigo siendo la misma persona que hace 40 años, obviamente con más experiencia, pero me mueve la energía del amor hacia los demás. Esta quizá pueda parecer una pregunta kamikaze, pero me gustaría que quedara reflejada aquí porque yo me implico en esa pregunta al 100%. Y esta pregunta es muy sencilla. Luz, deberíamos hacérnosla todos los días, cada vez que nos despertamos, en todos los sentidos. ¿Qué te emociona del futuro, Luz? Bueno, hay cosas que me dan mucha rabia, porque sé que vamos a poder viajar a Marte, sé que vamos a encontrar vida extraterrestre, sé que va a haber grandes hallazgos y acontecimientos en un futuro, y desgraciadamente por una cuestión física y de edad no lo voy a ver. Esto me da muchísima rabia. Y lo que me ilusiona del futuro es que la humanidad va a cambiar, que ya no vamos a necesitar tantas burocracias, tanta mentira. Me da mucha ilusión el que mucha gente va a despertar la conciencia y que vamos a cambiar este mundo y sobre todo la gente joven, los niños que están naciendo desde el año 2005, 2007, toda esta nueva tanda de almas que vienen con mucho ángel, con mucha prosperidad, con mucha abundancia espiritual, y esto conlleva toda la espiritualidad, conlleva toda la prosperidad y la abundancia exterior. Este nuevo grupo, estas nuevas generaciones que verdaderamente tienen a cambiar el mundo. Y al mismo tiempo, pues es que no me va a dar tiempo de ver todo esto, pero bueno, soy co-creadora de todo lo que va a suceder. Claro que sí. Última pregunta, un minuto tan solo para despedir, Luz. ¿Qué te gustaría que quedara vibrando de todo esto que hemos conversado, todo lo que has dicho, en quienes te escuchen hoy, en este momento, o en el futuro, en ese futuro previsible y que todos queremos que ocurra en cuanto a que los mensajes, este como el tuyo, lleguen a mucha gente? Hay gente buena y mala en la Tierra. Plantéate en qué grupo estás tú. Habrá momentos que te habrá tocado ser verdugo, pero eso también está bien. Y cuando tú comprendes que todo está bien, la vida te cambia. Lucha por la gente que amas. Cuando hablamos de lucha, no me refiero a batallas, sino a veces es luchar contigo mismo. Lucha por la gente que amas, sigue una línea que la mentira, la falsedad, las opiniones de los demás no lleguen a hacer cambiar la tuya y que tú estés convencida y convencido de lo que quieres en esta vida. Y sé feliz, disfruta de hoy, un atardecer maravilloso donde los pajarillos están cantando. Como tengo la cancelación de ruido, a lo mejor no lo oís. Y sobre todo de la gente que tienes cerca. Disfruta de cada momento de la vida y de las personas que tienes cerca. Porque llegará un momento en los que les echarás de menos. Y ellos mucho. Gracias, Luz Arnau, por haber estado con nosotros, por recordarnos que la verdadera revolución empieza en el interior, que sostenerte a ti mismo no es huir de lo demás, sino elegir conscientemente cómo vibrar frente al mundo, y que la paz no es ausencia de conflicto, sino una decisión constante frente al miedo. Recuerda también que puedes ver a Luz Arnau en directo el 27, próximo 27 de septiembre en Huelva, en el gran evento Mindalia Despierta, junto a grandes voces como JJ Benítez y Chumari Alfaro. Gracias, Luz, y hasta la próxima. Un placer. Hasta pronto. Y a todos vosotros, muchísimas gracias y hasta siempre.